Mundofonías. Mundofonías. Zanani taruha, mi hooking y malas. A la cuara de la, barra mamena más. A la punto sacue, no voy a cachonga. Zanani taruha, mi hooking y malas. A la cuara de la. Rama mena mas hala putu sakwe ndawe akajonga o tinawo zakubla vautina zakubonene Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Mundofonías no se va de vacaciones. Aquí seguimos el mes de agosto, el mes de julio, el de diciembre, el que haga falta, ofreciéndoos las músicas de nuestro planeta y alrededores, esas músicas de inspiración popular que tanto nos encantan y que subyugan y fascinan también a nuestros oyentes. Y una vez al mes escogemos entre esas maravillas musicales tres discos que son los favoritos del mes. Y toca en esta ocasión repasar los tres favoritos de Mundofonías del mes de agosto del 2017. Hemos comenzado con Toco Telo, proyecto de música de Madagascar, realizado por tres de sus grandes intérpretes en las últimas décadas: el guitarrista y cantante Dgari, la cantante y percusionista Monica Njava y el acordeonista y también cantante Regis Gizavo. También recordamos que hace poco homenajeábamos a este último artista, ya que fallecía recientemente. Escuchábamos esta pieza titulada Raja Faela, de este disco Toy Raja Toy del proyecto Tocotelo. Mundofonías es este programa dedicado a las maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Otro de los favoritos en Mundofonías en este mes de agosto de 2017 es el disco Dance, que firman Jan van Skemener Trio, del que oímos esta pieza. Es una pieza en estilo de Bunch llamada Argon's Kriet, y ellos llegan desde Bretaña. Il est ouais dans la clavier, dans un anime composé. Je donne des nièvres, ouais, gagnez mes glaires, et tu t'en dirais, je faisais dans du vent, mi ouais. Mais y'en ont garmé, mi tenant, mais en t'aime à l'entraînant. En t'aime à l'entraînant, et ton de l'argent, j'ai mal en lui, m'inspire de l'offre, nos oiseaux, dans de ma de moi, Medus Marima, Hombi Donani, Hombi Donani, Evono Libertin, Arzo Livi, Amigo Dada, Mandin Down and Domani. Domani, Alleluia, Major Viger, Hirge, Winner Namzer, Winner Namzer, Tonoto Portos, Vieta, Yodon Lampa, the good de Chemansi, Olire, Yahanon. Tocco Oíamos a uno de los tres favoritos de Mundofonías de agosto de 2017, el disco Dance, que firman Jan Fans Kemener Trio, un trío de Bretaña formado por el cantante Jan Fans Kemener, el acordeonista Erwan Tobi y el guitarrista Heikki Burgold. Hemos elegido esta pieza Argonskriet, un baile de estilo Bunch dentro de este disco llamado Dance, que ha lanzado el sello Copbrace. Pues después de danzar estos sones bretones, nos vamos en busca del tercer favorito de Mundofonías para este mes de agosto. Recordamos los dos que ya hemos repasado desde Madagascar: Tocotelo, con su disco Toy Raja Toy, el trío de Jan Fans Kemener desde Bretaña, con su disco Dance. Y el tercero nos llega desde la India, aunque vía Estados Unidos, que es donde reside este artista, Mashkur Ali Khan. Su disco Transcendence, Trascendencia, incluye diversos ragas cantados que reflejan su maestría en el arte del Jayal o Jial, ese estilo de canto de la música clásica del norte de la India. Así que nos quedamos con Mashkur Ali Khan, acompañado del tabla en la percusión, del sonido del armonio y de las tampuras, en este disco Transcendence, otro de los favoritos de Mundofonías del mes de agosto. Y escuchamos este raga con el que se cierra su disco, el raga Basant. Oh, yeah, so Rutabhadanta Marnavajopanavala Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pessigolletes dins del ventre, un bou, bou, bou, bou, bou, el bou de por bou, de pilotetes dins del ventre. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, si una rebentés pessigolletes dins del ventre. Passa la frontera amb les pilotetes dintre. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. El bou com una mula es mou amb el ventre ple pascul. El bou, el bou, el bou. El bou passa la frontera amb les pilotetes dintre. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. El bou com una mula es mou amb el ventre ple pascul. La gendarmerie, ho, ho, ho! gendarmerie. Ho, ho, ho. La gendarmerie, la gendarmerie. Ho, ho, ho. La gendarmerie. Pues hemos oído esta música con sabor claramente catalán, música con sabor a cobla, ese tipo de formación con instrumentos de viento bastante característicos de Cataluña y que a mí personalmente me gusta mucho esos timbres y la verdad es que la manera de aplicarlos en este grupo Biflats a esta música de fanfarria balcánica nos ha convencido bastante a Quejo, a Antonio y a mí. Así que estamos disfrutando un montón de este disco. Es el primer disco del grupo Biflats, el disco catalán Fanfare, del que hemos oído esta pieza, El Bou de Portbou. Que sería literalmente El Buey de Portbou, en referencia a esa localidad catalana de Portbou. Y vamos a continuar, si Biflats, además de esa tonalidad sonora catalana, también nos lanzaba hacia reminiscencias del este de Europa, pues hacia allá nos vamos también con más influencias de ese tipo, pero que en este caso nos llega de un grupo ubicado en Francia, Alma Dili. Ellos dicen hacer Balkan Power Música y les escuchamos en su nuevo disco Pour un poignet de dinar, por un puñado de dinares. Esta pieza se llama Transylvania Express. Escuchábamos la música de Alma Dili y esa alma que aparece en el nombre del grupo se escribe no tan fácil, se escribe con dos AES, la segunda de ellas lleva una diéresis. Como digo, Alma Dili desde Francia, por un puñado de dinares, Pour un poignet de dinar es el título de su disco, donde se incluía este Transylvania Express. Seguimos con inspiraciones de Transilvania y alrededores, aunque vamos hasta Melbourne, Australia, para escuchar la música de Bardos, un trío de mujeres que tocan violín, acordeón y contrabajo, cuyo último disco es Palazzo Party. un disco grabado en directo en el que cuentan además con una estrella invitada, Tim Mayer, que toca el cimbalón y que se abre con este tema que tiene nombre, pues no en húngaro, ni en polaco, ni en ningún idioma europeo. Efectivamente, porque está en náhuatl, un idioma mexicano, y se llama este tema que abre el disco, Palazzo Party de Bardos, Ajolotl. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Asszonyja másiknak, ruha nélkül ne menjünk el a bárba. Mert egyik cigány asszonyja másiknak, ruha nélkül ne menjünk el a bárba. Mert állunk felénk, ha leányok, úgy bódba mennek, szivartubákot vesznek, mert mit teszik az ügyes legény zsebébe, hogy csalják ki a szerelmet belőle. Mert mit teszik az ügyes legény zsebébe, hogy csalják ki a szerelmet. A jég! A túj! A jég! Tisztán! kezdett már a jeg, a dúj, a jeg, dúj, Triska! Seguimos en Mundofonías y seguimos con inspiración en aquellos territorios del centro y este de Europa, en torno a Transilvania, Hungría, Rumanía. Este grupo viene de Hungría, se llaman Xangalo, y aquí le escuchábamos con una muestra de su estupendo disco titulado Fel as Uton. Un disco cuya información está completamente en húngaro, en la carpeta del disco, así que no os podemos contar mucho más. Simplemente disfrutar con la música de este proyecto. Quedaos con este nombre, Xangalo, y si os olvidáis, pues ya sabéis, mundofonías.com, ahí lo tenéis puesto. Seguimos por el centro de Europa, por Polonia en este caso, con el segundo disco de Sutari, un trío de mujeres jóvenes polacas, y el disco se llama Osti. Hemos elegido esta pieza, algo así como Enrolla la guirnalda, una pieza que empieza con una melodía de ellas, del grupo Sutari, y después combina varias melodías de la región de Mazovia, en el centro de Polonia, con diferentes letras de diversas regiones tradicionales. Dzieli moi zalotnicy. się nie stało, a będę kochać siedmiu, bo jednego mało. Nie pójdę do domu, nie pójdę do domu, nim będzie świtało, nim będzie świtało, a nie mam dzieciąteczka, nie będzie płakało. Siedmiu kawalerów, ja dziewczyna sama. Dana, moja Dana, Dana, moja Dana, do białego, moja Dana, do białego, moja Dana, do siedmiu kawalerów, ja dziewczyna sama. Do białego rana, do białego rana, a siedmiu kawalerów, ja dziewczyna sama. Moja Dana, do białego, moja Dana, do białego rana, do siedmiu kawalerów, do białego rana, a siedmiu kawalerów, ja dziewczyna sama. Hoy vamos a Sutari desde Polonia con su segundo disco, Osti. Y además pues mandamos saludos a Kuba Borisiak, que también es colega de radio en la Radio Nacional Polaca. Y aparte pues es el manager y promotor de este grupo, Sutari, que además pues nos entregó el disco en mano en el Festival Rudolstadt. Ese festival maravilloso en Alemania donde actuaron el pasado julio este grupo, este trío polaco, como decimos, Sutari. Y allí en Polonia continuamos con otra novedad discográfica que llega a nuestras manos, en este caso a cargo del dúo formado por Karolina Cicha y Bart Pawiga. Y ellos nos presentan este disco cuyo título es el disco Tártaro. Pieta Tatarska sería en polaco Tatar Album. También aparece la traducción al inglés de un disco que se va a buscar las tradiciones del pueblo tártaro, dado que también ha tenido una presencia histórica en Polonia, ya por los siglos XIV y XV. Poblaciones de origen tártaro se asentaron en lo que entonces era el Gran Ducado de Lituania, que abarcaba también buena parte de la actual Polonia. De hecho, se estima que unas 2.000 personas de origen tártaro viven actualmente en Polonia, aunque ya las antiguas tradiciones, la música y el idioma han quedado olvidados. Por ello, estos artistas, Karolina Cicha y Bart Pawiga, se van a buscar esas tradiciones allá donde existen y tienen vitalidad, donde el pueblo tártaro ha seguido viviendo, en territorios sobre todo pues de Rusia, Ucrania, el Volga, Crimea, etcétera, etcétera. Del disco Tártaro de Karolina Cicha y Bart Pawiga, escuchamos esta pieza, Dagdan da Endi Birkozu. Cause it's ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos oído la Su Family, este grupo familiar, que realmente está formado por varios hermanos y por el hijo de uno, bueno, y sobrino de los demás también, que es el hijo del hermano más mayor. Pues son todo hombres desde China. Llega la música de ellos, de Su Family, a los que además pues tuve la suerte de ver en el festival WOMAD en directo, y fue desde luego un show sorprendente y totalmente fuera de lo habitual. Hemos oído esta pieza, una música de celebración. Y saludamos también pues aquí a Mukian, que es el promotor del grupo, el que organizado la gira y el que está haciendo que esta música tan particular de China se conozca también en Europa. Y con reminiscencias también asiáticas, conexiones en este caso con la India, con el sur de la India, nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras, que dentro de poquito serán alguna más, ya os lo anunciaremos, que lo difunden por buena parte del planeta. Os recordamos nuestra web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, y que también nos encontráis fácilmente en redes sociales como Facebook o Twitter. Pues bien, como os comentábamos, aquí tenemos un encuentro entre músicos suecos y del sur de la India, el proyecto Bechis Indian Brew, que reúne a los artistas del grupo más bien jazzístico, pero también con muchas influencias, Bechis Brew, impulsado por Bent Berger, que a su vez también es el alma mater del sello que edita este disco, Country and Eastern, desde Suecia. Pues bien, se trata del encuentro entre estos músicos suecos jazzísticos con maestros de la música carnática del sur de la India, como las violinistas, las hermanas Akarai, los percusionistas Jaichandra Rao y Sri Sundar Kumar, que se embarcaron en una aventura por partida doble, porque primero estuvieron actuando en diversos lugares en la India y después todo el proyecto se trasladó a Suecia, donde también actuaron en diversos escenarios. Fruto de toda esa experiencia es el disco interesante que tenemos en nuestras manos. Como digo, Bechis Indian Brew es el título del proyecto. Nos vamos a quedar con la pieza que abre el disco, Kakrava High Five. Con esta música os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.